Estamos en la parte de artículos del gran rabí en Kabbalah, Mijael ben Pesach Pornar. Estamos en el audio 13 de artículos, el 13, segunda parte de la lección. Durante el recreo, todos los presentes, incluyendo a mi esposa, estaban impresionados por lo que nos fue revelado. Pero también para mí fue una revelación esto. Ellos fueron persistentes, insistentes, por supuesto, porque es muy grande la experiencia de esto. Se hicieron más preguntas, cada vez más, muchas preguntas, y entonces dije directamente, no es que lo dije yo, sino que me fue dicho. Ahora trate de librarse de lo que ha oído usted alguna vez. Usted quiere ser quien gobierne a la luz. Lo que ha recibido, quiere aferrarse usted a eso, pero no funciona de esa manera. Ni siquiera para los más grandes santos, ni para los mismos autores del Zohar. Lo que les estoy diciendo ahora también viene del Zohar. Tiene usted que dejarlo ir después, incluso después de esa misma experiencia espiritual más grande. No goce después. Hemos aprendido esto, ¿lo recuerda? Gozar después, nunca. Siempre hay que gozar antes y en el ahora. Ténganlo siempre en cuenta. También aquí tiene que dejar ir lo que ha aprendido en la lección. De esta manera usted le muestra a lo superior que no es algo suyo, sino que se lo devuelve al Creador, y siendo afín con las cualidades de todo, va a ser. Porque nada va a desaparecer en lo espiritual. Entonces, ¿por qué nos aferramos a esto? Una vez que yo lo haya experimentado, se grabará dentro de usted. No debe temer perderlo nunca. El punto no es que usted recuerde las lecciones, tiene que vivir esto dentro de su persona, ¿de acuerdo? Ahora ha sido grabado dentro de usted y ya no se va a poder desprender. Entonces emergen otras preguntas, cada vez más profundas, claro. Al igual que lo hace un velocista de los 100 metros lisos después de los 10 segundos, quizás incluso menos. ¿Qué es lo que él hace? Primero hace una gran concentración, pero inmediatamente después de llegar a la meta, increíblemente afloja las piernas y los brazos. Usted tiene que hacer lo mismo, pero en su interior. Después de un gran esfuerzo, tiene que quitarse de encima todo lo que ha recibido. Este es un gran instrumento que nos ha sido dado desde lo alto. Apréndanlo muy bien. No después de la lección, o cuando vaya a casa, sino de inmediato. Así que un minuto después de la lección, tiene que dejar ir estos materiales y no pensar en nada más. Porque esto sana. Recuerde muy bien esto que le estoy diciendo. Después de cada lección, no se piensa más en ella. Así que ahora voy a explicarlo en forma cabalista. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hace un minuto estábamos en la línea izquierda. Recibió una gran porción de Jomá. Y esa Jomá es un sobrepeso para usted. Hemos aprendido que experimentar la verdadera Jomá tiene que ser constructiva. Por supuesto que nos dio un puntapié, pero sin el hasadín, sin la gracia, no va a durar. Por supuesto, siempre va a estar, porque ya estaba dentro de usted. Pero en ese momento tiene que ir inmediatamente hacia la derecha. Esto significa que en ese momento, cuando habla acerca del tiempo, es mejor hablar de la Torá, porque en ese momento uno se suelta. Esto significa que su ser interior se mueve a la derecha y entonces llega el hasadín. Es como si debilitase su línea izquierda con el hasadín y de esta manera, como ya hemos explicado en el día de ayer, el hasadín forma un caparazón donde la jomá asciende y no desciende. Cuando uno lo experimenta como descender, esto está bien. Solo cuando toma un descanso en su concentración, el hasadín y la jomá que ha recibido suben y bajan juntos. Solo entonces se dirige a la parte inferior de su parsuf. ¿Está esto claro? Entonces va debajo del parsá en el buen sentido, por debajo de su mitad. De lo contrario, le dará al sitra ajra, al poder impuro. Esta gran información que le he dado ahora es muy importante, porque la información que le he dado también puede ser utilizada también por el sitra ajra, Dios no lo permita, y ella se animará por usted inmensamente, hará uso de la misma, así que no puede permitir que esto le ocurra. No hace mucho estaba hablando con alguien que me hacía todo tipo de preguntas. Al principio le respondía a sus preguntas. Él era de raíz religiosa y cristiana y quería saber acerca de Yeshua. Le di una respuesta y luego quiso saber más sobre la Merkabá, la carroza divina y cosas por el estilo. Pero luego le dije que ya no. Primero le di algo. Al principio le dio algo como un estímulo, pero nada más. De lo contrario, lo hubiese tentado. Ahora está empezando a entender esto un poco, pero poco a poco. Comprende cómo funciona este mecanismo. Si alguien piensa que estoy siendo desagradable, eso no me importa. Esa persona no va a regresar seguro, ¿verdad? Yo no atraigo a nadie, pero cuando una persona se siente atraída por sí misma, eso es muy bueno. ¿Está esto claro? De modo que cuando esto llegue a su lado derecho, déjelo ir por completo. Y después de la clase, incluso cuando usted está estudiando en casa, en un segundo, tiene que ser capaz de no pensar en nada. También cuando empuja usted, tiene que conquistarlo, porque usted está constantemente ocupado con estas cosas. Usted tiene que conquistar esto absolutamente. ¿Y cómo puede ser? Dirá. Es algo que es divino, son impulsos divinos. No, porque tiene que saber, sobre seguro, que viene del Sitra. Así que ahora, después de la lección esta, sepa que esto vendrá del Sitra, del poder impuro. Ella, el poder impuro, el Sitra, vio que usted quedó impresionado por su parte superior y ella tratará de seducirlo para atraerlo hacia ella. Por lo tanto, después de la lección, cuando esté tratando de dormir, pero no lo consiga debido a que está usted excitado, entonces el Sitra hará uso de su excitación. Mire lo que estamos aquí aprendiendo. Nunca he sido capaz de ponerlo esto en palabras. Usted tiene que conquistar esto aunque no lo entienda, porque usted piensa que es un impulso, la luz divina que usted recibe, pero es el Sitra que quiere que usted crea en eso. Así que después de la lección, no piense absolutamente en nada. Cuando venga usted, no responda, no preste atención a esto. Pero tampoco lo rechace, porque entonces estaría haciendo cosas raras. Al igual que Java no tuvo permitido responder a la picazón hacia abajo. La picazón en ella era la serpiente. ¿Cuál serpiente estaba allí? ¿De cuál serpiente habla la Torá? Era la picazón debajo de ella, también espiritualmente. Pero debido a la serpiente, por supuesto, debajo de ella, debajo de lo espiritual. Debajo de la santidad está el territorio de la serpiente. Y por supuesto, ella obtiene esto del Sitra. Así que habíamos llegado a y dominarán. Y luego de unas pocas palabras se proporciona una perspectiva general acerca de con quién tiene que regir, no sobre quién. No dice que tenga que regir sobre los animales ni sobre alguien. Por supuesto que está muy bien traducido al inglés, pero esto no es lo que dice. En todos los otros, con todos los otros que están listados aquí, ¿qué significa esto? Todo lo que aparece en esta lista fue creado para el ser humano. Todo lo que aparece en esta lista que se menciona aquí, la persona tiene que dominarlo, con el ganado y todo tipo de otras cosas. Y ahora necesito aquí su concentración. Absoluta otra vez, no sea emocional. La cábala no tiene nada que ver con las emociones, solo con lo espiritual. Tráigalo nuevamente a su mente, pero no sea emocional. Las emociones llegarán, pero no aquí. No se deje arrastrar por ellas, absolutamente no. Cuando éstas vienen, tienen que venir, pero déjelas ir. Cuando ascienden, Dios no lo permita, no las aleje. Solo trate de no prestarles atención. El trabajo espiritual que estamos haciendo juntos aquí también estimula nuestros elementos inferiores, que también están escuchando. Ellos toman parte. Son sutiles, ¿lo entiende? Usted siente calor en el interior y todo tipo de otras cosas a las que no les tiene que prestar ninguna atención. Es importante que no les preste atención a sus emociones aquí. Ellas vienen, pero no les preste atención, porque no tienen nada que ver con lo espiritual las emociones. Trate de recordar muy bien esto, nada de emociones. Es bueno cuando las emociones suben, pero cuando uno les presta atención a las que se elevan, ahora porque usted ha experimentado lo espiritual. Entonces usted está volviendo nuevamente. ¿Quién va a hacer uso de ello? Nuevamente el mal, el Chitrarra. Entonces cuando llega el momento es genial, pero no les preste atención. ¿Qué dice a continuación? Todavía tenemos algunos minutos. Entonces observe, todos esos seres vivientes fueron creados para Adán y Adán vino después de eso. Y hemos dicho que nada desaparece en lo espiritual. También en tanto poderes, Adán tiene todo lo que estaba antes, todo continúa existiendo. Adán tiene ahora en sí mismo todo lo que fue creado. Antes, nada existe en lo inferior, porque nada existe después que no haya existido antes, porque antes hubo una causa por la que viene después. ¿Está esto claro? Todas las formas de la naturaleza que estaban antes eran en realidad la causa de la creación del ser humano, ¿verdad? Los precursores del ser humano. En realidad, podemos decir que Adán es el resultado de todos los demás. Además de los animales rastreros, también de los lagartos, toda la naturaleza que precedió al ser humano. ¿Y qué quiere decir con esto? Que el ser humano tiene todo en sí, porque ellos estaban antes que él. Por lo tanto, todo se puede encontrar en una persona, todas las formas que allí tenía una persona dentro de sí. Entonces se dice acerca de esto, y ellos. Entonces el ser humano, Adán, que está compuesto por dos elementos, dominarán a todos los elementos de su parchuf y van a regir sobre todo lo creado. ¿Está entrando esto en usted? Todo fue creado antes de que se convirtiera en Adán. Fue la causa que hizo al ser humano. Así, cada molusco, por supuesto, en su raíz, en su núcleo, su cualidad, todo ya estaba creado. Y ahora dice que la persona tiene que regir sobre todos los elementos, las potencialidades en sí mismo, el poder en él que es el molusco o el mosquito, el elefante, la pantera, todo. Él tiene que regir sobre todos los poderes que están en sí mismo. ¿Está de acuerdo? Por lo tanto, cada león siente en la persona una parte de él, incluso más que solo el león. En una persona existe también el poder que está conectado a la raíz de ese león. ¿Está esto claro? Así que cuando una persona utiliza todos sus poderes desde ambos lados de su propio parshuf hacia la imagen de Dios y también a semejanza del Creador, tiene todos los animales en sí mismo, todas las criaturas que se arrastran, todas las naturalezas, todas las plantas. Y por supuesto cada animal por separado, también aquí, como manifestación de la raíz de ciertas especies de animales, porque ellos también tienen raíces espirituales. Todos ellos tienen raíces espirituales, incluso la hierba que usted pisa. Así una persona tiene todo en sí, y por eso, porque tiene todas las raíces de las naturalezas en sí mismo, puede regir sobre todas las cosas, todas las ramas, todas las manifestaciones de todas las formas de la naturaleza, ¿verdad? De lo contrario, no podemos entender que el ser humano pueda dominar. Ahora también podemos ver por qué llegó más tarde, se desplegó más tarde. Más tarde también significa un desarrollo posterior, ulterior. Por lo tanto, antes de la creación del ser humano, no teníamos libre albedrío. Al igual que un deseo completo se realiza en la Malhut. Cuando observamos el despliegue de las luces, las cuatro fases del desarrollo de la luz, Keter le da a la Jojma. La Jojma no le pide en absoluto, lo recibe a ciegas. Jojma se puede comparar con la naturaleza inanimada. El despliegue de la luz en las cuatro fases del desarrollo de la luz. ¿Está esto claro? Binah, Binah, ya tiene cierta forma de movimiento. Ofrece ella su propia resistencia, por así decirlo. Binah se compara con los poderes ya del reino vegetal. Serampin ya se compara con los poderes del reino animal. Y el ser humano con los poderes de la Malhut, o la Malhut con los poderes del humano. Esto fue todo por hoy. También aquí tenemos el lema del día. El lema del día es, ¿quieres ser respondido? ¿Quiere llegar a la realización? En ese caso, tiene que cumplir con la parte de las cualidades con las que Adán fue dotado durante su creación. Entonces, en la imagen del Creador. Significa que la parte superior del Parsuf, que es Yud-Hei, es masculino y la parte inferior del Parsuf, que es Bab-Hei, es femenina en la parte de la persona. Juntos hacen en usted mismo el ser humano, con mayúsculas, que está compuesto de dos, lo masculino y lo femenino. Si usted es hombre o mujer, eso no es importante en absoluto. ¿Está esto claro? Trabajen sobre esta lección. Traten de esforzarse por esos dos de ir más profundo en esta lección. Una vez más, traten de trabajar en esta lección, pero con el consejo eterno que le di. Primero necesita estar completamente concentrado en lo espiritual. Luego tiene que dejarlo ir por completo. No pensar en nada. De este modo usted hace y crea un gran espacio en su Kelim, de un extremo hacia el otro, porque Adán fue creado de esa manera. Él podía ver desde un extremo hacia el otro del mundo. Esto significa una completa concentración para ser completamente absorbido en la luz del Creador. La luz del Creador es la luz para todos nosotros. Siguiente artículo. El asunto de Pesaj y la salida de Egipto. En este artículo me gustaría decirles algo acerca de Pesaj. Escribí un artículo al finalizar el primer día de Pesaj. Lo que va a leer o escuchar no ha sido traído a este mundo. En ninguna biblioteca hay nada sobre este tema, ni hay cursos que traten de este asunto. Frente a mí tengo el libro original del Ari, es decir, el primer libro de sus ocho puertas, y nadie entiende este libro. Mejor dicho, se puede entender, pero nadie tiene interés en hacerlo. El hombre de este primer libro es Sara Kevanot, el nombre. La puerta de las intenciones. Es un libro muy fabuloso. El libro consta de dos partes, y se aplican todas las festividades. No las festividades tradicionales terrenales, sino considerando las fuerzas, es decir, utilizamos las sefirot. Esto nos da una visión muy íntima de cómo están hechos los mundos superiores. Y ahora voy a tratar de expresar mis palabras, porque es importante que usted haya escuchado algo, a pesar de que nadie lo pueda entender, claro. ¿Hay alguien dentro de la nación judía que tenga conocimiento de este libro? Pues nadie conoce el significado, por supuesto. Debe de haber alguien en el mundo que lo conoce, pero no el pueblo. Yo le daré la oportunidad de probar algunos de estos elevados secretos. En la primera explicación, en la página 136, hay un capítulo llamado El asunto de Pesaj y la salida de Egipto. Voy a darle una breve explicación para que pueda entender y para que esta explicación que le voy a utilizar es del árbol de la vida. Uno puede colocar cualquier cosa en el árbol de la vida. ¿Cuál es el significado de la salida de Egipto? ¿O qué significa que ellos atravesaron el Mar Rojo? Una vez que esté colocado en el árbol de la vida, va a entenderlo. La intención de esta introducción es que pueda saborear un poco, que pueda sentir cuál es su significado. Mis palabras no provienen de mi persona, sino de un nivel que es superior. Y por supuesto que existen muchos niveles superiores, hasta lo superior de lo superior. Entonces, una vez que inicie su computadora y se haya adentrado en este asunto, sepa que su mente no tendrá ningún entendimiento. Ábrase a las palabras que lea y permita que hagan grabados dentro de usted. Eso es todo lo que usted necesita hacer. Lea las palabras y acepte que puede no entender nada. La única razón por la cual no puede entender es que usted necesita trabajar más sobre usted mismo. La persona que lo ha escrito era realmente muy divina. Un hombre divino, que lo recibió directamente de lo divino. Tradicionalmente, las historias versan sobre el pueblo elegido que salió de Egipto, un buen pueblo que era fiel a Dios. Algunos más, otros menos, pero sin embargo fueron los únicos que salieron de Egipto. El pueblo de Egipto y el faraón, por supuesto, eran criminales, y gracias a varios milagros, el pueblo pudo salir de Egipto. Una historia buena y simple, sin duda, pero quiero enseñarle lo que es, considerando las fuerzas del universo. ¿Y qué hay del pueblo? ¿Qué hay de las almas? ¿Qué hay de los judíos? Esto es tan profundo porque están involucradas las fuerzas del universo. Por lo tanto, lea o escuche con atención. Cuando Adán fue creado, era capaz de ver desde un extremo hasta el otro de la tierra, considerando las fuerzas de su espíritu. No tenía límites porque todavía no había pecado. Adán fue creado en el sexto día de la creación. Cuando haya tiempo voy a profundizar más en este tema, pero por ahora estamos ocupados del desarrollo de nuestra línea derecha y un poco de nuestra línea media, la fe, la entrega. El lenguaje que utilizo tiene cierta semejanza con el lenguaje religioso. No importa, porque uno puede usar cualquiera si hay fe, o sea, confianza en el Creador. Cuando existe completa entrega, puede tener lugar su desarrollo, es decir, la fusión con el Creador. Una vez que Adán fue creado, pecó. ¿Cuál fue su pecado? Ahora preste atención y olvide todas las historias que ha escuchado hasta ahora. El primer hombre extrajo su semilla sin tener contacto con su esposa. ¿Qué quiere decir esto? Los secretos están profundamente escondidos. Y solo aquel o aquella que pueda dejar ir su comprensión terrenal obtendrá la llave valiosa para su realización. Recuerde que es posible para toda persona que viva en este mundo. Ahora, ¿qué hizo Adán? Empezó a satisfacerse a sí mismo. Viviendo en esta época, en este mundo, esto suena trivial, pero imagine a la persona, Adán, que estaba completamente lleno de gloria del Creador. Era la imagen del Creador, y sus fuerzas no estaban quebradas. Nuestras fuerzas están quebradas, año tras año, siglo tras siglo. Pero Adán estaba lleno de fuerzas y de la gloria del Creador. El Creador le dijo que no pecara utilizando las palabras «no comas del árbol del conocimiento». Pero como ya sabemos, Adán comió de este árbol. Por lo tanto, él hizo descender la luz de Jojmá a través de la línea izquierda hasta abajo de la mitad. Esta es solo una parte de su pecado. Lo que hizo con su esposa Java, conocida como Eva, no fue de la manera correcta. Pero ese no es el tema. Voy a hablarles del pecado que no se menciona en ninguna parte, ni en la literatura judía, ni en la cristiana. Nadie quiere contar secretos. Ellos no conocen, no saben cómo ni qué decirle. ¿Qué hizo Adán? En lugar de tener contacto con su esposa, Eva lo hizo por su propia cuenta. El idioma hebreo tiene una palabra para esto, que se llama kri, que significa eyacular en la tierra. El acto sexual sin la pareja. Ahora, en esta generación no significa esto nada en absoluto. Un hombre tiene sus necesidades y, por lo tanto, eyacula en la tierra. Tiene que saber que para realizar el acto, esto viene de la cabeza del hombre, jojma o sabiduría. Recuerde que solo estoy hablando de las fuerzas. Esta fuerza desciende a través del yesod, o en otras palabras. Este es un modo de hacer semillas. El resultado es la semilla. A través de este acto se forman fuerzas y se nombran almas, algo que uno no puede ver. se nombran y se forman almas. Esto está extraído de nuestra visión exterior. En particular, la primera generación estaba llena de gloria, llena de la fuerza del Creador. Nosotros ya somos la consecuencia de esas generaciones y para nosotros es muy normal hacerlo. Es lo mismo con nosotros. Cada acto, no importa si uno lo está haciendo con su pareja o solo, es un zibuk o un acto sexual. Es una forma de confluencia entre el macho y la hembra. A través de este, los hombres forman las fuerzas y un alma viene a la existencia. Los hombres son copartícipes en el acto de la creación. A través de este acto se forman ciertas fuerzas y a través de este zibuk arriban nuevas fuerzas a este mundo. Es muy importante que lea esto con la máxima atención y que no lo trivialice. Más tarde conocerá el significado más profundo de esto. Por ahora es importante soltar toda la resistencia que pueda sentir. Simplemente escuche y sepa que este es el único sitio donde se encuentra esta información. Nadie quiere saberlo. Nadie tiene el deseo de realizarse plenamente, salvo usted. Sepa que la realización está dentro de las palabras que escucha y que solo tiene que abrirse para dejarlas entrar. Cada vez que los hombres hacen zibuk, con o sin una pareja, y especialmente para el hombre, si lo hace sin una compañera, sepa que esto también es un zibuk. Con este acto, no obstante, está generando fuerzas y un alma puede ingresar. Si lo hace sin la mujer, hay cierta herramienta en lo que está leyendo. Cuando el hombre está con su pareja, y no estoy hablando de la relación entre hombre y mujer, es posible que exista una relación entre un hombre y otro hombre, o de una mujer con otra mujer. No es macho, uno es macho y el otro es hembra, porque no estoy hablando del mundo terrenal, solo me refiero a las fuerzas. Hay un alma masculina y un alma femenina, y eso es lo importante. Estas dos tienen que estar juntas, y entonces será creada una nueva fuerza de fuerzas, una fuerza que necesita un cuerpo. Si usted lee la palabra cuerpo, no piense en un cuerpo físico, sino en algo que rodea. Como ya sabe, hay luz, no hay luz sin kli. La semilla que sale de un hombre proviene de su cabeza, la jojma, sabiduría. Cuando una persona genera estas fuerzas, sepa que éstas están y necesitan un cuerpo. Supongamos que hay un cuerpo porque lo está haciendo usted solo. Entonces, ¿qué sucede? Hay otro aspecto del cual tiene que ser consciente. Esto es que uno no puede tener relaciones sexuales sin alguna fantasía, sin ciertas fuerzas de zibuk, o en otras palabras, otra pareja que lo excite. Incluso si lo está haciendo sin un compañero físico, sepa que se liberan ciertas fuerzas. Concéntrese en lo que lee. Si no penetra en un cuerpo, estas quedan suspendidas en el espacio. No hay supervivencia sin un cuerpo, pero la fuerza ha sido traída aquí a esta tierra. El hombre se excitó a sí mismo y la semilla vino a la existencia. Él tuvo una actitud particular que viene desde su propia jojma, de su cabeza. En fuerzas realizó el acto y formó un alma, una forma de fuerza. Y esta fuerza ahora está cerniéndose en el espacio y no puede encontrar cuerpo, una hembra para ingresar. Esta fuerza está buscando ansiosamente un cuerpo. Los varones y las hembras son necesarios en nuestro mundo. El mundo inferior no puede existir porque hay necesidad del varón y de la hembra. Por lo que el hombre hizo, él fue a producir protones, neutrones o electrones. Dos elementos químicos que tienen la necesidad de funcionar juntos. El positivo y el negativo están conectados entre sí. Lo mismo en lo espiritual. Cada acto que el hombre realiza, y por el momento me refiero al acto del hombre, produce almas, un tipo de fuerzas que flotan como almas, flotan. Como ya sabe, hay fuerzas impuras en nuestro mundo. He hablado acerca de Malhut de Azilut, que es la Shejiná, una fuerza divina constructiva. También hay otras fuerzas porque han sido creadas una opuesta a la otra. Si existe la fuerza de Malhut, también tiene que haber una fuerza opuesta en esta, que llamamos Lilith, la hembra impura. Ella atrae todo lo que es impuro. Adán también tuvo dos mujeres. Primero Adán tuvo a la Lilith y luego tuvo a Java, Eva, la primera mujer. Adán fue creado lleno de la gloria del Creador y sin embargo hizo uso de su imaginación, de su Lilith. Primero usó su imaginación antes de haber tenido relaciones con Java, su esposa de carne y hueso. Es muy importante que tengan en cuenta que solo les estoy hablando de fuerzas espirituales. No se evada con su imaginación. Tiene que ser muy preciso en lo que está leyendo. Por supuesto que habrá cierta resistencia, porque esta es la primera vez que lee acerca de esto. Incluso Lari no se lo contó a todos sus estudiantes, solo al mismo Jaime Vital, porque sabía que la mayoría de sus estudiantes no estaban preparados para esto. Pero hoy en día ya estamos listos. Adán usó su Lilith, no solo con su imaginación. Ella es una fuerza en el universo. Como ya sabe, el Creador creó una opuesta a la otra. La fuerza de la Lilith es opuesta a la Malhut. Pero al principio ella era pequeña. En el Zohar hemos estudiado que ella tenía un parchuf pequeño, solo un puntito. Y, por supuesto, ella tenía su lado masculino. Porque todo ha sido creado varón y hembra. La fuerza de Lilith es lo opuesto a Malhut y ella solo tenía un punto cuando fue creada. Su pareja, y voy a pronunciar su nombre solo una vez, ya que está prohibido pronunciar su nombre. Y cuando pronuncio su nombre, con mucho cuidado, tengo que cerrarme desde adentro. Es tan importante ser consciente de que tiene que ser muy cuidadoso con estos nombres. Lo mismo con los nombres de los ángeles. Nunca pronuncie su nombre completo, sino solo las dos primeras letras. Ahora lo pronuncio solo por razones de enseñarlo, pero me tengo que cerrar desde adentro para que no haya ningún tipo de activación. Si pronuncie un nombre santo, la fuerza vendrá a usted. Lo mismo con fuerzas impuras. Estas fuerzas también vienen. Pongan esto en lo profundo de su corazón y tráiganlo a la superficie si desean utilizar los nombres de los ángeles. La pareja de Lilith es, como ya sabe, Serampin, tiene 6 sefirot. El parsuf de las fuerzas impuras también está conformado con esas 6 sefirot. Las fuerzas impuras reciben una pequeña luz de la letra Kaf. Observe esta letra Kaf y verá que esta letra sobresale de la línea de la oración. Esta pequeña parte que sobresale de la línea es entregada a las fuerzas impuras por el mismo Creador. Como ya estudió, hay dos fuerzas y ambas son necesarias para que haya alguna realimentación entre los hombres y la creación. ¿Y qué significa esto? Las fuerzas impuras están formadas de la misma manera que las fuerzas puras. Opuesta a la divina Malhut está la Lilith de las fuerzas impuras. Y ella no tiene un cuerpo. En el mundo de Azilut hay dos fuerzas. Malhut es la fuerza de lo femenino, o la fuerza receptora, y Serampin es la fuerza masculina, o la fuerza dadora. Siempre están esas dos fuerzas, receptora y dadora, la masculina y la femenina, y lo mismo para las opuestas. Los mundos impuros tienen lo mismo, entonces es generado por el Creador. Lilith es el nombre del lado femenino de las fuerzas impuras y su pareja en el mundo impuro es Shamael y es la contraparte de Serampin, de las fuerzas puras. Nunca pronuncie este nombre, utilice únicamente las dos primeras letras, Samej y Mem. Esta es la enseñanza del gran divino maestro, el Ari, y la razón para esto es que no tenemos que jalar esta fuerza hacia abajo. Estas son las dos fuerzas de fuerzas impuras. Cuando Adán eyaculó, liberó su semilla en el mundo y no en un cuerpo. Esto significa que sus fuerzas estaban flotando en el espacio. Cuando Adán hizo el cibuc consigo mismo, estuvo implicada una fuerza enorme, y ello no es malo. En sí misma, la fuerza no es mala, solo había ausencia del elemento femenino. A partir del mundo de Atzilut hacia abajo, usted tiene que saber que hay dos fuerzas involucradas, la masculina y la femenina. Y aquí había una fuerza. Y cuando eso ocurre, hay un mecanismo en el universo, que la fuerza femenina, de la impura, busca estas fuerzas masculinas que flotan en el universo. Deje ir todo su pensamiento terrenal y concéntrese en lo que está leyendo. Las fuerzas impuras femeninas, así como la Malhut, se benefician solo de lo que es dado aquí desde la santidad. Por sí misma, la fuerza impura no tiene nada. Ella solo tiene provecho de la santidad. Ahora, LILIT rodea las almas que flotan, almas que solo tienen un padre, pero no una madre, y ella es la única que las rodea con sus fuerzas. ¿Lo tienen claro? De esta manera se crean nuevas almas. Un alma no es solo luz, es mucho más. Un alma es también el aspecto masculino dentro del femenino, y no solo luz. ¿Qué es lo que se creó cuando Adán? ¿Qué es lo que se creó cuando Adán eyaculó y con él cada hombre que vive en este mundo? Aquel que juega consigo mismo crea fuerzas, y estas fuerzas flotan en el universo, y la fuerza impura, LILIT, se aprovecha de esto. LILIT es la Malhut de fuerzas impuras y tiene muchos niveles. Supongamos que un hombre muy intelectual eyacula. Sepa que LILIT forma ella misma, de modo que ella encuentra a este gran intelectual. Ella se acomoda a las fuerzas que están libres en el universo. Lo mismo hace con un niño pequeño. Ella toma la forma que se ajusta al niño. De esta manera son creadas nuevas almas. Usted tiene que saber que no hay desperdicio en lo espiritual. Entonces estas almas penetran gradualmente. Adán fue el primer hombre que dejó caer su semilla en la tierra, tanto espiritual como físicamente. Y la LILIT, que es la Malhut de fuerzas impuras, la rodeó. De esta manera fue creada y todo tipo de mística y magia negra, considerando fuerzas. Como sabe, la religión también habla de brujas, de demonios y de fantasmas. No los podemos ver, pero existen. Su existencia se debe a este acto de los hombres. Si un hombre y una mujer están juntos, es muy especial. Pero cuando un hombre está solo y no hay un cuerpo que reciba la semilla, entonces viene LILIT. Lo que sucedió entonces ocurre también hoy en día. ¿Recuerda esto? Ahora sabe que la Malhut del lado impuro rodea las semillas y que ella obtiene beneficio de esto. Ella es lo femenino y recibe y forma un cuerpo para alimentarse. Si un hombre está haciendo esto... ¿Y ha habido hombres que no lo hayan hecho? Sí, hubo hombres que no hicieron esto. Por ejemplo, Jacob fue uno de ellos. Jacob tenía 84 años cuando tuvo contacto por primera vez con una mujer. Lea fue su primera esposa. Y antes de eso no hizo nada. No esparció su semilla en la tierra. ¿Puede imaginar qué fuerzas construyó? La primera semilla que dio fue para formar a Rubén. Había allí hombres más grandes. Ahora, ¿qué sucede cuando los hombres esparcen su semilla en la tierra? Producen fuerzas y dentro de estas fuerzas está la santidad. Pero ahora la Malhut de fuerzas impuras es que toma estas fuerzas y las rodea. Les da cuerpo. Pero hay más. Debido a esto, la Shejina es contrarrestada y el que dispersa su semilla en la tierra no tiene entrada para la luz, para la salvación. Todos los fantasmas, demonios, etcétera, son producidos por el hombre a sí mismo. Ahora tiene que saber que un demonio tiene una pequeña porción de la fuerza buena, porque ¿qué significado tiene un demonio? Es una fuerza santa rodeada de un cuerpo que es impuro. Ponga esto en su corazón. Los demonios no pueden valerse por sí mismos. Lo mismo sucede con las brujas. Ellas también son fuerzas buenas, solo que están rodeadas por un cuerpo impuro. En este cuerpo impuro, lo que las hace negativas. Gradualmente, usted aprenderá cómo atraer las correcciones que provienen de la luz del mismo Arihampin Parchuf, del Parchuf de Arihampin. tanto para hombres como para mujeres. Pero eso va a ser más adelante. Nadie en el mundo ha dicho estas cosas, es decir, no públicamente, sino que soy yo el primero en contarlas. Existe la posibilidad, por medio de ciertos actos, de ciertas fórmulas, de atraer la luz de Ari Jumping, de la Jogma. Y en esta luz está la fuerza para atravesar las cáscaras, como los rayos X, y liberar la fuerza santa que se encuentra dentro de un demonio o de una bruja. Lea este artículo más de una vez, léalo dos o aún más, o escúchelo tan a menudo como le sea necesario. Es posible que el hombre haga su corrección si no dispersa su semilla en la tierra. Ahora usted conoce las consecuencias de sus actos. Esto puede ser reparado. Y si lo hace, atrae una luz muy elevada, la luz de Jojma de Ari Jumping. Esta nueva fuerza la detiene y el Espíritu Santo, que se encuentra en el interior, puede regresar a la fuente. ¿Resulta esto claro? Esta energía liberada puede regresar a la fuente. Y si un hombre actúa así, se libera de los demonios que lo separan de la realidad verdadera, es decir, del Creador. No piense que es diferente para las mujeres. No lo es. Pero lo dejaremos para más adelante, para que no se confundan. Por ahora es importante que entiendan el mecanismo. Por lo tanto, lean esta lección tantas veces como puedan, porque pueden encontrar algo en esta lección, incluso el camino hacia su realización. Al leer esta lección también está saliendo de Egipto. ¿Qué es lo que hizo Adán? El objeto de este artículo es el Pesaj y la salida de Egipto, en el sentido más elevado de la fuerza espiritual. Lo que usted escucha aquí es solo una parte del asunto. Todavía no entramos en la profundidad. Lo que importa es que escuche algo sobre este tema, porque incluso está en esta minúscula parte y no fue tocado antes. El Ari se lo contó esto a un estudiante y a nadie más, porque nadie podía entenderlo. Tampoco los rabís ni los sacerdotes lo hacen. No hay nadie que tenga plena comprensión de esto. Estamos abocados a lo espiritual y al deseo de lograr la realización. No es que nos dirijamos al infierno. Esa no es la razón de nuestro estudio. Permita que el mecanismo sea claro para usted. Ahora vuelvo a Adán. ¿Por qué a Adán? Trate siempre de regresar a la fuente, el momento en que comenzó, donde se inició la formación de los demonios y así sucesivamente. Esta comenzó con Adán. Una vez más, el Creador lo creó y era capaz de ver de un extremo hasta el otro, y fue Adán el que trajo los demonios. Dentro de Adán estaba la gloria del Creador. Él fue creado a imagen de Hashem. Él era completamente puro y tenía todas las fuerzas dentro de sí, pero tenía libre albedrío. Los hombres tienen libre albedrío. Uno puede actuar bien o no. Solo había una condición: no comas del árbol del conocimiento. Todos los otros árboles están allí para ti, excepto ese. O en otras palabras, no hagas descender a la Jogma por debajo de tu mitad, hacia Yesod. Aún Adán no pudo soportar eso, y lo hizo. Entonces, antes de tocar a una mujer de carne y hueso, todas las palabras se refieren a las fuerzas, y más adelante iré más profundo. Él fue creado en primer lugar. En potencial tenía el aspecto femenino dentro de sí, porque el Creador dijo: hagamos al hombre, y él lo hizo varón y hembra juntos, en fuerza, en Adán. Él hizo descender a este hombre a la tierra y se convirtió en un hombre. Una vez en la tierra se produjo la separación entre el varón y la hembra. Pero, en esencia, el ser humano está hecho de estos dos aspectos, masculinos y femeninos, tanto hombre como mujer. Adán fue puesto sobre esta tierra y utilizó a la Lilith, las fuerzas impuras femeninas, o sea, las fuerzas impuras femeninas de Malhut de Azilut. Él podía verla. Nosotros no podemos debido a tantos velos, tantos pecados y miseria y conocimiento. Todo el mundo es libre de hacer lo que desea, no hay restricciones. Hoy en día los hombres todavía no saben que pecan porque se ha convertido en algo que es normal. Está de moda, pero una vez que uno se mantiene ocupado con lo espiritual puro, se hace esto muy relevante y es más difícil no pecar y al mismo tiempo construir el lado santo. El que tenga oídos oirá y el que tenga ojos comprenderá y crea la posibilidad de lograr su realización. Escuche con atención estas palabras. Es usted quien produce los demonios y estos demonios lo rodean y no le dan la oportunidad de ver su verdadera realidad. Ellos lo ensucian y se llevan la luz de la salvación. Coloque esto en lo profundo de su corazón. Depende de usted lo que vaya a hacer con esto una vez que lo haya oído. Usted es libre de hacer lo que desee. Solo le explico cómo es en relación esto con las fuerzas. Pero si usted tiene el deseo de avanzar, escuche y extraiga sus propias lecciones. Solo escuche y acepte. No estoy hablando de cosas en relación con este mundo material. No voy a decir lo que puede y lo que no puede hacer usted. Solo le doy el método en términos de las fuerzas y el modo como usted las utilice depende de usted. ¿Está esto claro? ¿Qué es lo que hizo Adán? Antes de recibir a la mujer terrenal, empezó a jugar consigo mismo, en su propia persona. Él hizo el cibuc con sí mismo, con la Lilith, la hembra impura. Su fuerza era abrumadora porque tenía tanta divinidad y como consecuencia pudo crear nuevas almas. En un sentido, Abel, mejor conocido como Abel o Caín, fueron un producto de él, solo con alguna diferencia. Él hizo esto y el creador tomó un hueso. Poco a poco aprenderá el significado de esto e hizo a Java, mejor conocida como Eva. Y él tomó a Java, es decir, que tuvo relaciones con ella. En hebreo se utiliza la palabra tomar, y el significado de tomar también es conocer. Ve y Adá proviene de la palabra Da'at, conocer, conocimiento. Esto no es parte de nuestro tema, así que más adelante aprenderá más. Los sabios dicen, después de la destrucción del templo, no quedaba nadie que tuviese la plena comprensión de lo que es la relación sexual. Antes de la destrucción del templo, también tenía un significado físico. Todas las fuerzas divinas estaban involucradas. Era algo maravilloso. Entonces los hombres usaron todas sus fuerzas para hacerse uno con sus fuerzas divinas internas en sí mismos. Ahora las maravillas, las fuerzas especiales, se perdieron. Como está escrito, Adán tuvo relaciones con su esposa terrenal Java, su segunda esposa. Ella era una mujer de carne y hueso, que tenía un cuerpo físico. Cuerpo significa el deseo del nefes, el ruaj y la nesamá, tres compartimentos de su alma, porque ella era divina. Ella fue creada con divinidad, por lo tanto, era pura, totalmente contraria a lo que es la Lilith, que era impura. Ahora Adán tuvo relaciones con ella, y usted tiene que saber que esta relación tampoco fue buena. ¿Por qué? Ella fue seducida por sus fuerzas impuras. ¿Esto es posible? Usted tiene que saber que la fuerza femenina impura rodea a la fuerza masculina. Lo mismo con la mujer, exactamente igual. Ella está rodeada por la fuerza masculina, pero impura. Ella atrae la semilla impura a las fuerzas impuras hacia sí. Java experimentó esto. No es la fuerza masculina pura la que penetró en ella, sino las fuerzas masculinas impuras, que se denominan Satán. Y usted tiene que saber que este nombre no se pronuncia. Puede comparar este nombre con la Samej y la Mem. Java también tenía libre albedrío. Ella tenía la posibilidad de atraer las fuerzas puras, pero se dejó seducir por la fuerza impura. Así como Adán tuvo relaciones con Lilith, la fuerza impura, también Java se dejó seducir por la serpiente. Su primera relación sexual fue con la serpiente. Sé que no es un tema fácil el que estamos hablando aquí. Su primera relación sexual fue con la fuerza de la serpiente. No piense que se necesita de una relación física para hacer esto. Una mujer puede estar en la cama con su hombre y, sin embargo, en su propia fantasía, estar con una estrella del cine o del rock. Lo mismo con Java. Ella tuvo relaciones con la serpiente y todas sus fuerzas impuras fueron generadas. Más tarde hizo lo mismo con Adán. Este fue el pecado del árbol del conocimiento y como consecuencia el Creador los expulsó del gran Edén, del paraíso. ¿Cuál es el significado más profundo de expulsar? El significado más profundo es que ellos ya no podían ver al Creador. Ahora estaban rodeados de todo tipo de velos, nubes, para que no pudiesen ver al Creador. Lo que ocurrió en lo espiritual sucedió también en lo geográfico, porque siempre hay similitud entre arriba y abajo. El sitio geográfico se encontraba en Hebrón, en Israel. Allí está la entrada espiritual al paraíso, en Hebrón. Allí usted puede encontrar las tumbas de los patriarcas. Tres patriarcas están enterrados allí, en Hebrón, así como Adán y Java. Cuatro parejas, cuatro veces masculino y femenino. Cuando Adán fue expulsado del Gran Edén y ya sabe cuál es el significado más profundo de la expulsión, comprendió que nada bueno saldría de su relación con su esposa terrenal Java, que le había sido dada. Vio que Java lo sedujo y ahora comprendió que primero Java había sido seducida, ella también, por la serpiente y que lo impuro pudo penetrar también en ella. Durante siglos la religión nos dijo que la mujer es la culpable, pero ahora sabemos que Adán sabía que el contacto con Java no sería bueno y por lo tanto dejó de verla. Lea atentamente las siguientes palabras. Cuando una persona toma su propia decisión, mientras el Creador le dice, sed fecundos y multiplicaos, y la persona dice que no, no voy a hacer esto, porque si lo hiciera, produciría almas malas, o como algunos dicen hoy en día, el mundo está tan mal que no voy a tener hijos, porque solo hay sufrimiento en este mundo. Hay gente que sigue el consejo de la serpiente voluntariamente, pero ellos están corrompidos de la misma manera que lo estaba Adán. Por supuesto, si hablo de Adán, sepa que no quiero empequeñecer sus acciones. Él fue la carroza de todas las almas, de todas las fuerzas en el universo. E incluso después de su pecado, es absolutamente elevado, es muy elevado. Incluso después de su pecado, era tan increíblemente elevado que él y su esposa están todavía fuera de nuestro alcance. Sin embargo, su energía fue menor después de su pecado. Es posible decir que solo el 1% se perdió y luego se convirtió en el 1 por 1000 y cada vez menos. Ellos fueron expulsados del Gran Edén y debido a las nubes, a los velos, no podían ver al Creador. Lo que sucedió espiritualmente ocurrió aquí abajo también. Ellos fueron expulsados de Hebrón, que es la entrada espiritual al paraíso. Observe dónde está situado Hebrón. Allí están las sepulturas de los patriarcas, pero usted no puede verlas con sus ojos físicos. Y sin embargo, allí se encuentra la entrada al paraíso. Solo aquellos que tienen ojos la verán. No vaya a ese sitio mientras no pueda ver. Solo vaya cuando sea capaz de ver, de experimentar. Adán fue expulsado e ignoró a su esposa durante 130 años. Más tarde notará que Jacob también ignoró a su esposa durante 130 años. El alma de Jacob tuvo que hacer correcciones. Jacob tenía 130 años cuando fue a Egipto. Llegó a Egipto a la edad de 130 y lo acompañaban 70 personas. Él corrigió el pecado de Adán. Usted tiene que saber que lo que una vez ha sido dañado requiere de corrección siempre. El pecado de Adán también necesitaba la corrección. Todos los pecados cometidos por una generación tienen que ser corregidos por otra. Porque como ya sabe, nada desaparece en lo espiritual. Incluso las guerras. Sepa que cada guerra necesita ser corregida. El alma de Jacob estaba preparada para corregir el pecado de Adán. Está la evolución de los hombres. Esta es la evolución de los hombres. Lo que significa que todavía estamos corrigiendo a una generación, pero anterior. Ese es el progreso que hace cada generación. Una generación se fortalece debido a esto. A través de la corrección, una generación es mucho más fuerte que antes del pecado. No es solo una corrección, es más. En lo físico hay un buen ejemplo. Si una persona se quiebra el brazo, se lo rompe y el médico se lo cura, el punto de la quebradura se vuelve más fuerte y no se rompe nunca más. Lo mismo aquí en lo espiritual. No es necesario pecar. Pero si ha habido un pecado y no se corrige, atraviesa el fuego, el agua, las flechas, se hace más fuerte que alguien que no pecó. No piense que el que no comete pecados es un santo, y no obstante, no peque a propósito. Pero tiene que saber que cuando alguien ha pecado, se vuelve más fuerte debido a su pecado. El pecado lo lleva a la corrección. En cierto modo, el proceso de aprendizaje es a través de los pecados. Adán ignoró a su esposa durante 130 años, pero ¿qué es lo que hizo? Jugó consigo mismo durante 130 años y dejó caer su propia semilla, pero a la tierra. En ese periodo creó esas almas, almas con buenas fuerzas, solo que rodeadas por fuerzas malas. ¿Está esto claro? Durante 130 años él hizo ese cibú, y las almas que creó fueron rodeadas por el cuerpo femenino de fuerzas impuras. Puede que encuentre horrible lo que le estoy diciendo, pero tiene que saber que en ningún lugar puede escuchar esto y necesita esta información porque de otra manera no puede penetrar a los profundos secretos de su propia existencia. Lo que usted escucha aquí es solo para ser escuchado aquí. Es mi propósito y se me ha sido dado contarle esto, porque de otra manera usted seguirá siendo un niño. Puede que sea una persona mayor, pero seguirá siendo un niño. Él produjo durante 130 años esas fuerzas que eran fuerzas muy elevadas porque tenía un alma muy elevada dentro de él. Y ahora escuche con atención lo que nos dice el divino Ari. Él nos dice que se sabe que a partir de la primera generación, es decir, de Adán, desde la generación de Enoch, es que fue una de las 10 generaciones entre Adán y Noaj. Estas 10 generaciones pueden ser vistas como una sola generación, y esta es la generación del diluvio. Ellos fueron tragados por el diluvio. La primera fue la generación de Enoch. Enoch fue el primero que negó al Creador. Él fue para Noaj porque yo estoy hablando de las 10 generaciones desde Adán hasta Noaj. Noaj es posterior al diluvio, posterior. Las 9 generaciones antes de Noaj, las 9, se denominan generaciones previas al diluvio. Noaj no está incluido. Me estoy refiriendo a las generaciones de la 1 a la 9, desde Adán hasta Noaj, pero Noaj no está incluido. Había más generaciones que negaron al Creador. Hubo, por ejemplo, la generación de Aflagá. Esta es la generación de la Torre de Babel. En cierta forma querían alcanzar al Creador, pero cuando llegaron al cielo preguntaron, ¿quién es el Creador? ¿Seamos el Creador? Por supuesto, hay una diferencia de grado entre esas generaciones. ¿Cuál fue el pecado más importante de esas generaciones? Eso solo nos dice que todos ellos llegaron a la Santa Shejiná y que, por lo tanto, ella se retiró. Pero, ¿qué significa eso? Cuando el Creador creó el mundo, se aseguró de que la Shejiná estuviese abajo, completamente abajo, y que ella descansara sobre la humanidad. Por medio del pecado, y me refiero a cada pecado, la Santa Shejiná, que es la presencia divina, la presencia, se dirigió nuevamente de abajo hacia arriba, y por lo tanto los hombres ya no pueden experimentar la presencia divina. Lo que el Creador hizo descender descansaba sobre la humanidad, y Adán, el primer hombre, podía experimentar la Shejiná divina con todos sus órganos. Nosotros a veces podemos experimentar un poco esto con la cabeza, pero Adán podía experimentar la presencia divina con todos sus órganos, con todos sus deseos, por lo tanto, el disolverse junto con el Creador. Disolverse con el Creador. Pero a causa de los pecados, ahora el hombre siente, no puede sentir ni experimentarla, y sin embargo dice que lo hace. Y por supuesto que un individuo puede experimentar esto, pero la masa no. La masa no es capaz de experimentarla porque ella se ha ido. Si toda una generación peca, cuando hay una persona justa en una generación, toda la generación queda sin luz, porque la luz se retira y una generación entera ha perdido la protección contra el destructor. ¿Está esto claro? Esto sucedió en la época del diluvio. Una generación entera se arruinó, excepto Noaj y su familia. Este los llevó con él. Tuvieron que someterse a todo, porque no había ninguna fuerza. La Sejiná se había ido. Es tan importante incluso cuando solo quede una persona justa en una generación. Esto sigue siendo válido, incluso en esta generación también. Si solo hay una persona justa, que no sabemos quién es, pero una persona justa ya es suficiente. De lo contrario, el destructor vendrá. Sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. No había quedado ninguna persona justa. Estaba Yehuda Slack, y puede que alguno más, pero no había suficiente fuerza para detener al destructor. ¿Está esto claro? Ahora, durante la generación de Enoch, que fue una de las 9 generaciones entre Adán y Noaj, fue el comienzo de la revolución contra el Creador y toda la generación empezó a estar en contra de él. Y después de esta generación vino la generación de la Torre de Babel, la Aflajá, ya que en la primera generación, la Sejiná, se retiró porque el ser humano no era digno de ella a causa de sus pecados. Más adelante aprenderán que ella se eleva hasta 7 niveles. 7 niveles, 7 días de la creación, 7 capas de los niveles que ella tiene que atravesar antes que pueda retornar. Y 7 son, por supuesto, como siempre, Serampin y Malhut. Serampin 6 y Malhut 7. Serampin masculino y Malhut femenino. Y ahora preste atención, porque esta es la primera vez que se le será dicho a la humanidad. No es la primera vez porque estaba el Ari, y Hasén habló con el Ari a través del Zohar. Pero lo que quiero decirles es que usted no lo podrá encontrar. El Ari dice, sepa que la fuerza de Israel, y con esto quiere decir las almas del pueblo de Israel, durante la época de la esclavitud en Egipto, ¿quiénes eran ellas? 70 vinieron a Egipto, pero se dispersaron en una comunidad enorme que contiene millones de personas. El Ari nos está diciendo que el pueblo de Israel, que tenía que someterse a la esclavitud en Egipto, eran descendientes de las chispas del Kri, o sea, la semilla que Adán dejó caer sobre la tierra. No piense que esto es malo. Preste atención y escuche con sumo cuidado. Si siente alguna resistencia, deje que la resistencia se vaya, no tenga juicios. Israel estaba esclavizado en Egipto y eran los descendientes de las chispas de Adán, que durante 130 años estuvo sin su esposa, es decir, que realizó el acto pero sin su mujer. Desde el interior, Adán era elevado, muy elevado. Su divinidad era tremendamente elevada, pero no su cuerpo físico, que es solamente una vasija. Israel era el descendiente de aquellos Kri, de aquellas chispas que provenían de la semilla que cayó en tierra. Y Adán fue el primer hombre que hizo esto durante 130 años. Tengan paciencia, dejen que su propia resistencia ceda y recuerden que esta es la primera vez que escuchan esto. Nunca se ha revelado antes. Y note que esto no está equivocado. Durante 130 años, Adán dejó caer su semilla en la tierra y las chispas quedaron liberadas hasta el nacimiento de su hijo Set. Después de esos 130 años, Adán tuvo relaciones con su esposa Java y el resultado fue su hijo Set. De Set vino... Pero eso es para más adelante. Todo lo que sucedió durante los 130 años fue debido a Set. Usted ya sabe que no hay desaparición en lo espiritual. Una vez que algo ha sido creado, permanecerá por siempre. Todas las chispas que fueron creadas a través de Adán hasta Set, y en consecuencia, lo que ha sido creado necesita desarrollo y corrección. Hubo un padre, pero no hubo una madre. Más tarde, esas chispas que vinieron a la existencia durante estos 130 años regresaron a la generación del diluvio. La generación de Adán regresó en esta generación. La generación del diluvio fue la reencarnación de las almas que provienen de las chispas de la semilla que dejó caer sobre la tierra Adán, que ahora regresaron para un desarrollo y corrección, pero ya posterior. No hay desaparición en lo espiritual. En primer lugar está Adán, que dejó las chispas hacia afuera, por sí mismo. Y estas chispas fueron ellas revestidas por esas fuerzas impuras y posteriormente, después, entraron en el cuerpo de nuestro mundo. ¿Está esto claro? Esta fue la generación revestida con un cuerpo físico en nuestro mundo. ¿Qué sucedió? Aquí en la Tierra había un hombre y una mujer que tuvieron relaciones sexuales entre ellos y tuvieron un hijo. Un hijo nacido en un cuerpo físico, con la vestimenta de nuestro mundo. Y dentro de este cuerpo estaba incrustada el alma que ya había venido a la existencia por medio del acto de Adán. ¿Quién lo hizo? Por sí mismo, pero estas almas estaban incrustadas con las fuerzas femeninas ya impuras. ¿Tiene sentido? Ahora las almas que estuvieron flotando durante 130 años entraron en el cuerpo de seres humanos. Estas son las almas de Israel. Ahora tiene que saber que no solo Adán hizo lo que hizo, también los cuerpos terrestres. El pueblo de la generación del diluvio hizo lo que hicieron sus padres. Ellos también dejaron caer sus semillas en la tierra. Una vez más, no piense que eso era bueno o malo. Deje esos pensamientos y que se vayan. No haga conexión con religiones, porque no tiene nada que ver con religiones. Aquí escucha las palabras de Deleari y él solo habla con fuerzas espirituales. Habla sobre el mecanismo y no dice que esto sea bueno ni malo. Eso es parte de nuestro pensamiento primitivo y parte de las religiones. Aquí usted lea acerca de fuerzas. ¿Está esto claro? Nunca mire esto con ninguna idea del bien o el mal. No haga preguntas tales como ¿de dónde vinieron los judíos? Esté alerta y siga los no siga los pensamientos de las masas. La fuente de Israel proviene de Adán y eran personas divinas. Pero durante la generación del diluvio, o incluso antes del diluvio, actuaron de la misma manera que lo habían hecho sus padres. O sea, que dejaron caer sus semillas en la tierra. Y eso no era la intención del Creador. Lo hicieron mal. El Creador dijo, «Sed fecundos y multiplicaos». No puso condiciones. No dijo que a un ser humano le tenía permitido dejar caer su semilla a la tierra. De alguna manera sus palabras eran muy simples, tan simples. La generación del diluvio hizo lo que hicieron sus padres hasta que fueron expulsados de la tierra. ¿Está esto claro? ¿Quiénes fueron expulsados? Se puede expulsar el cuerpo físico, pero ¿qué hay de las almas? Las almas siguen siempre existiendo. ¿Está claro? Los cuerpos que eran las almas de este Adán fueron eliminados porque hicieron lo mismo que su padre, y no debido a su padre, no debido al pecado de su padre Adán, que hizo esto primero, sino debido a su propio pecado de ellos. Entonces ellos hicieron lo mismo y, por supuesto, era más fácil para ellos hacerlo, porque Adán era su ejemplo. Muchas generaciones lo siguieron, aún y hasta el día de hoy. Si se le pregunta a alguien por qué está haciendo esto, le responderá, me calma, es para relajarme. En esta generación y en muchas generaciones que estuvieron antes, porque el hombre ya no siente que está expulsado de la tierra. Y el Creador vio que había mucho mal en la tierra. ¿Recuerda usted la historia del diluvio? El Creador vio que había mucho mal en la tierra, debido a que el ser humano vivía en esta tierra. El Ari nos dice que el mal es conocido. ¿Pero qué es el mal? El Ari dice que el mal se refiere a la eyaculación, a la caída del esperma o la semilla en la tierra. ¿Lo entienden? Esto es un secreto, pero es muy elevado. ¿Alguien le dijo acaso estas cosas? La caída de la semilla en la tierra es la fuente de todos los males y no solo físicos. Ya sabe lo que significa en relación con las fuerzas. Esto es un agregado de la cuestión de qué es el mal. El Ari nos dice que eyacular en la tierra, la caída de la semilla en tierra, el esperma, eso es el mal. Una vez más, si usted realmente tiene el deseo de vivir y ya no quiere ser una pieza de ganado que se engorda, sino que quiere llegar a su realización, entonces, escuche cuidadosamente esta lección. No piense que le estoy dando consejo. Esto es solo un método. Y usted, solo usted, es quien decide si hacerlo o no. La palabra hebrea para mal es ra. En esta palabra se esconde un profundo secreto. ¿Cómo podemos saber que la semilla en la tierra es el mal? Dirá usted. Debido a la palabra hebrea, ya que está escrita en Bereshit, en el Génesis, en el caso del primer hijo de Yeshua, cuyo nombre es de Yehudá. En el caso del primer hijo de Yehudá, cuyo nombre es Onán. ¿Qué es lo que está escrito acerca de su hijo? Sin el conocimiento de esta lengua hebrea, no hay significado. Está escrito en la Torá que el primer hijo de Yehudá, y de Yehudá desciende el Mesías, fue llamado Er. Está escrito que era malo, Ra, en hebreo, a los ojos del Creador. ¿Ve esto? Er y Ra son las mismas letras, solo que invertidas. Ya estaba en su nombre, por lo tanto, sabemos que era malo. ¿Quiere decir que no tenía libre albedrío? En su nombre ya estaba el mal. Entonces, ¿tenía la posibilidad de hacer otra cosa? Por supuesto que la tenía, porque hay otro significado de la palabra que es el de generar. ¿Pero para qué debía generarse a sí mismo? Uno puede generarse para el bien. Así, el nombre Er tiene dos significados. Literalmente significa generar, y él tuvo la posibilidad de generarse a sí mismo para el bien, para vivir de acuerdo con las mitzvot del Creador.